hambre pido pan, dame pan, dame pan. Si tengo hambre pido pan, mami dame pan, dame pan, dame pan, mami dame pan. Y si tengo sed, agua pediré, digo agua, dame agua. Y si tengo sed, agua pediré, dame agua, yo diré. Si tienes hambre, pides pan, dame pan, dame pan. Si tienes hambre, pides pan, mami, dame pan, dame pan, dame pan, mami, dame pan. Y si tienes sed, agua pedirás, dame agua, dame agua. Y si tienes sed, agua pedirás, dame agua, tú dirás. Si tienes hambre, pides pan. Si tienes sed, agua. Si tienes hambre, pides pan. Si tienes